Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, soy Jairo Fonseca y si estás escuchando este audio es porque actualmente tienes una cuenta de usuario, de cliente en tendencias.asidesimple.com. Este es un servicio que en el cual te estamos enviando diariamente el cálculo de los ciclos biorrítmicos para ti o las personas que tú decidiste en su momento administrar. ¿Qué es lo que pasa? El servicio está suspendido desde marzo 28, desde el pasado marzo 28, por un inconveniente técnico a nivel de programación que no se ha podido solucionar. Te voy a contar rápidamente qué fue lo que pasó. Más o menos a mediados de marzo 15 recibimos un correo electrónico de la empresa donde nosotros alojamos este desarrollo, esta plataforma, y informándonos que iban a hacer una actualización de algo que se conoce como el sistema operativo en programación de unos archivos que estaban de una versión, que se van a actualizar a otra versión, y eso pues obviamente requiere hacer ajustes en los diferentes desarrollos o las diferentes aplicaciones que estén implementados en las páginas que estén alojados con esta empresa. Y en su momento pues no lo vimos tan complicado, pero lamentablemente ha tomado más tiempo el que considerábamos necesario poder migrar a esta situación. La verdad pues nos tomó de sorpresa esto. Y si pues te has fijado, desde marzo 28 no estás recibiendo tus ciclos biorrítmicos diarios como lo veníamos haciendo, lo cual te pido excusas. La verdad pues si esto me pasara a mí, pues yo también en algún momento pues me molestaría o pues no estaría muy de acuerdo con esto. Actualmente estamos trabajando en la solución de este impasse y es algo que más o menos ya después de haber hecho unas pruebas este mes, nos toma alrededor de unos 2, 3 meses volver a poner operativamente el servicio. Pues viendo esta situación, pues no me queda más que pedirte excusas y proponerte lo siguiente. También en el correo que te envié te va a haber llegado una descripción del plan que tú adquiriste, el número de personas que adquiriste, por el valor que lo adquiriste, que muy probablemente fue en la promoción o lanzamiento del servicio, con la fecha de inicio, con la fecha en que finaliza y el número de días en los cuales se prestó el servicio. Entendemos que la mayoría, digamos, de cuentas que en ese momento activamos se activaron por un año. Entonces, hay un, digamos, días por prestar que no se te han desprestado el servicio o lo mismo que sería un dinero que tendría un saldo a favor tuyo. Entonces, la propuesta que te quiero hacer el día de hoy es que, pues, si lo deseas, puedes esperar los 2, 3 meses que necesitamos para volver a poner en funcionamiento el sistema. O si, pues, dada esta razón, decides no continuar con el servicio, podríamos usar ese saldo o ese dinero a favor tuyo en otro servicio que estemos manejando. De pronto aquí surge la pregunta, pues, que la mayoría, digamos, de servicios o productos que yo manejo están por el orden de los, digamos, $50 para arriba. Entonces, el saldo a favor tuyo, pues, no serviría para este propósito. Sin embargo, precisamente en estos días, y por eso quise esperar un poquito a tener listo otra propuesta, vamos a hacer el lanzamiento de un sitio con un contenido totalmente diferente al que estamos manejando, con una mecánica totalmente diferente. Te voy a adelantar algo, pero sin entrar en muchos detalles, porque ya en unos pocos días ya vamos a hacer un prelanzamiento. Y es un sitio de contenidos orientados a una temática de educación sexual. Este es un sitio de una membresía en el cual se acceden a contenidos especializados, a contenidos VIP. Eventualmente te puede interesar o no te puede interesar, pues obviamente no todos los temas son para todas las personas, pero sí me gustaría de pronto que antes de que decidieras congelar el servicio o para seguir usándolo o eventualmente ver la posibilidad de un canje, pues miraras esta opción. También digamos hay un elemento interesante que estamos buscando distribuidores en países diferentes a Colombia, porque consideramos que es un tema que va a tener bastante acogida y de alguna forma queremos facilitar que las personas puedan acceder a esta información. Entonces ahí puede haber una oportunidad interesante. Pues te lo comento, ya más adelante en otra comunicación pues vamos a entrar en detalles. Entonces por ahora te agradecería que me confirmaras que recibiste el correo. No es necesario que me digas qué decisión quieras tomar. Y eso era lo que te quería compartir. Y nuevamente te expreso mis excusas, pues realmente es un tema técnico que se nos salió de las manos, pues y estamos trabajando para poner en marcha el sistema en 2 o 3 meses. Entonces, agradeciendo tu comprensión y tu paciencia y también tu colaboración. Deseándote un feliz día. Chao.